paz y sed el faro que ilumine una y muchas veces nuestro sendero en la vida. La Hermandad de las Consagradas Imágenes de Jesús Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo le invitan a escuchar su programa Un Legado de Fe y Tradición. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a un programa más. Queremos contarles que el día de hoy vamos a tener el honor de tener un invitado muy especial, que es el señor Antonio Méndez Martínez, con quien estaremos conversando el día de hoy. Muy buenas noches a toda la feligresía y bienvenidos a este su programa nuevamente, las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Como lo dijo bien mi compañera Ada, el día de hoy tenemos una grata compañía aquí con nosotros. La verdad es un privilegio estar aquí con usted, don Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia de Radio Globo. Agradezco a la Hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo esta invitación y ante todo felicito por todas las actividades que vienen presentes en este año. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. El día de hoy, para dar inicio como debemos, vamos a primero encomendarnos a Dios y vamos a hacer la oración inicial. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, hoy que nos tienes aquí preparados nuevamente frente a los micrófonos para poder llevar la palabra del Señor y un mensaje bonito para todos ustedes, te pedimos que por favor nos ilumines y nos des la templeza para poder dar un mensaje evangelizador para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para dar inicio en el pentagrama musical del día de hoy, tenemos la marcha He ahí la sangre del Cordero, del compositor Saúl López Siquivache. Un legado de fe y tradición. Escuela de Cristo. Thank you. las hermandades de Jesús Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo le recuerdan a los hermanos cargadores no utilizar lentes oscuros, aretes, mochilas y zapatos tenis en el caso de los varones, así como faldas cortas, falda pantalón, zapato de tacón alto y escotes pronunciados, por una cuaresma y Semana Santa de fe y tradición. Sábado Santo, un legado de fe y tradición. Sábado Santo en la antigua Guatemala. Sábado Santo en la Escuela de Cristo. Solemne cortejo procesional de pésame de Nuestra Señora de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. 15:45 horas, inicio del cortejo procesional de pésame. 19:35, solemne paso por San José Catedral. 0:15, ingreso del templo. Para mayor información, www.escueladecristo.org. Santísima Virgen de la Soledad de la Escuela de Cristo, bendícenos. Muy buenas noches. Para los que recién nos sintonizan, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al señor Antonio Méndez. Él es ex socio de nuestra hermandad y ex secretario también de la hermandad, con quien tendremos el gusto de platicar hoy en la noche. Para iniciar, quisiera, don Antonio, que me platicara quién es Antonio Méndez, cómo llega usted a la hermandad de la Escuela de Cristo y cómo inicia su devoción. Muchas gracias. Les voy a contar. Prácticamente en el año 1952-53, mi papá era socio de la Escuela de Cristo, él era el síndico. Naturalmente nosotros de Patoco nos íbamos ahí a ayudarle a pasar los lugareros y barrer el altar y todo lo que se podía hacer de Patoco, ¿verdad? Y en el año 1956, por lo regular, las tandas eran muy pocas porque el anda era de 28 o 26 brazos. Resulta de que en una ocasión, precisamente ese mismo año 56, la hermandad regalaba los turnos que hacían falta en la última tanda. Y recuerdo que esa vez hacían falta aproximadamente como unos 6, 8 cargadores de los más grandototes de la última tanda, ¿verdad? Entonces nos regalaron el turno. Bueno, yo tan emocionado que estaba que no había ni qué hacer porque ni túnica tenía. Pero mi mamá se las ingenió ahí y ella fue la que me puso una túnica más remendada que saber quién, pero ahí salí con el señor. Recuerdo que me tocó llevarlo en hombros cerca del Estadio Municipal Pensativo. Es muy bonito porque Tabal se va a las actividades que tenemos ahorita próximas, que es la procesión infantil, y vamos viendo cómo los padres van siendo un pilar fundamental para que esos niños tengan esa devoción, así como a ustedes, su padre y su mamá le inculcaron esa devoción, tuvieron ese afecto para poder conseguir esa túnica. Yo creo que fueron imágenes que quedaron grabadas para usted, para toda la eternidad. Ah, sí, eso es algo que no se olvida, ¿verdad? Pero es algo que, ¿cómo le dijera yo? Es algo tan, aquel amor que se le siente a la imagen, ¿verdad? Que no se le pierde. Y no digamos también a la Santísima Virgen, que es la más bella de Guatemala. Por supuesto. Así es. Don Antonio, ¿cuántos años sirvió usted en la hermandad? Aproximadamente 22 años. 22 años. Sí. 22 años, y a raíz del paso del tiempo, Antonio, ¿cómo ha visto ahorita que usted ve la procesión ya de afuera? En el tiempo de usted me imagino que era totalmente distinto a como la vemos ahora. Bueno, sí, todo tiene que ir evolucionando, ¿no? Porque, bueno, hablemos, por ejemplo, usted se refiere a las procesiones o a las velaciones. Así es. Sí. Mire, le voy a decir, las velaciones anteriormente eran bastante muy, muy, muy esplendorosas. Los decorados los hacía don Guillermo Carrillo La Guardia o don Juan Francisco Ruiz. Para su informe digo que yo tengo casi todas las fotografías de esa época. Qué interesante. De repente lo vamos a molestar. Le comento que se está iniciando una comisión de memoria histórica en la hermandad y de repente lo vamos a molestar para que nos platique un poquito y nos enseñe esas fotografías, porque estamos tratando de que no se pierda la historia de la Escuela de Cristo, que no solo se queden los recuerdos de las personas, sino que haya algo físico en lo que se pueda consultar. Sí, fíjese, señorita, de que le voy a decir, las relaciones han tenido mucho cambio, ¿verdad? Porque en esa época hasta la feligresía era más respetuosa. A eso de las 7 de la noche llegaba el señor Carlos María Castellanos con un conjunto de violines a interpretar música sacra, ¿verdad? Algo muy especial, ¿verdad? Los feligreses, pues, bien callados, rezando y todo, ¿verdad? No como ahora, que a veces, lastimosamente, llegan algunos a hacer desórdenes. Incluso cuando yo estuve en la hermandad, una vez tuve un problema de que tuve que sacar a un señor que andaba vendiendo algodones dentro de la iglesia. Pero sí, es bonito cómo ese legado de fe y tradición que nosotros queremos mantener y tener conservado dentro del templo de la escuela, para poder ayudar a las futuras generaciones venideras y también a nosotros mismos, para poder tener esos pequeños detalles que antes se tenían, que eran tan especiales y que tratamos de emular todos los años con las velaciones. Don Guillermo, platíquenos un poquito, don Antonio, ¿Cómo era antes? Porque ahora vemos las velaciones que desde las cuadras aledañas usted ya puede ver las ventas, usted ya puede ver las colas de gente que son de hasta de 5 cuadras o que dan la vuelta a la manzana y que uno entra así casi que empujándose. ¿Cómo era antes entrar a una velación? Bueno, fíjese que por lo regular en esa época la gente en Antigua era menos, no la cantidad de habitantes que hay ahora, ¿verdad? Las ventas eran pocas. Algunas señoras con sus ventecitas ahí, con sus panitos o sus tostaditas famosas, ¿verdad? Y sus candelitas, porque no tenían plantas eléctricas como ahora, ¿verdad? Incluso, pues, también en la iglesia, pues, era muy diferente, ¿verdad? Como le conté, pues, la feligresía más educada en ese sentido religioso, ¿verdad? Y usted me preguntaba de la gente, ¿verdad? Pues era poca la que llegaba, bueno, a comparación de la de hoy, ¿verdad? Nada de hacer filas para entrar a ver la procesión, ¿verdad? Pero siempre han sido así bastante respetuosas a las velaciones. Muy bonito la historia que nos va contando don Antonio. Y también hacía énfasis de que antes llegaban con un cuarteto de cuerdas a tocar música sacra, y aprovechando la oportunidad queremos invitar a toda la feligresía para que este viernes nos puedan acompañar en el Real Palacio de los Capitanes. Ahí tendremos un concierto de música sacra a partir de las 19 horas. Están todos cordialmente invitados. ¿Quién es el que dirige? La banda, el Coro Nacional de Guatemala. Será el que vendrá. Fantástico. Ajá. Entonces, para toda la feligresía, quedan cordialmente invitados para el viernes a las 17, a las 19 horas, y después pueden abocarse al templo, o antes, al templo de la Escuela de Cristo, para poder ver la velación de las réplicas de las consagradas imágenes, que estarán desde las 9 de la mañana, iniciando con una misa. Después, a las 20 horas, tendremos un concierto de marchas, y finalizando esta actividad a las 11 horas. Bueno, nosotros quisiéramos hablar toda la noche con don Antonio, pero el pentagrama musical, también yo sé que todos quieren escuchar una marcha muy bonita, y la cual es La Dolorosa de San José, del autor Jorge Ramiro Mendoza. Escuela de Cristo, un legado de fe y tradición. Thank you. Las Hermandades de Jesús Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo le recuerdan mantener el orden en las filas, no caminar en grupos de cucuruchos, no caminar en pareja tomados de la mano y no cruzarse las filas de los cortejos procesionales en familia o con amigos, por una Cuaresma y Semana Santa de fe y tradición. Miércoles Santo en la Escuela de Cristo. Solemne velación consagrada, imagen del Señor sepultado. 9 horas a 24 horas. Escuela de Cristo, un legado de fe y tradición. Bienvenidos nuevamente a este su programa de la Escuela de Cristo. Para toda la feligresía, pues les vamos recordando que las inscripciones están abiertas en el Templo de la Escuela de Cristo. Ahí los estamos esperando con los brazos abiertos a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. También el día sábado los estamos esperando de las 2 de la tarde a las 6 y el día domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como todas las noches, estamos recordando el propósito del día, el cual está siendo publicado en las diversas páginas y medios sociales. El propósito del día de hoy es revisa. ¿Has hecho un Dios a tu medida? ¿Un Dios de leyes cómodas? Enseña San Pío de Pietrelcina. Conténtate con obedecer. No es nunca fácil, pero a Dios es a quien hemos escogido. Seguir a Cristo implica demasiadas exigencias para quien no está del todo dispuesto a dejarse moldear por Él. Es sencillo y una constante tentación de estos tiempos crear un Dios a nuestra medida, que responda a nuestras emociones afectivas, que nos permita establecer qué es lo que está bien y lo que está mal, a partir de criterios propios, que nos permita justificar nuestra existencia, que no nos saque de la mediocridad espiritual. Hoy estamos llamados a renovar nuestra confianza y nuestra fidelidad en Jesús, pan de vida eterna, portador del agua viva, palabra eterna del Padre. La fidelidad como camino para aumentar nuestra confianza no es una decisión sin implicancias concretas para nuestra vida, sino un compromiso a manifestar en quién hemos puesto nuestra esperanza, en quién creemos, quién es el Dios que nos moviliza. Así que recuerden, revisemos si hemos hecho un Dios a nuestra medida. Recordemos a todos que se pueden comunicar a cabina al teléfono 7832-9078 y por WhatsApp al 5715-9890. Aprovechando la oportunidad, queremos mandarle un saludo a las tres comisiones que nos escuchan en el interior del templo de la escuela, a Velación, a la comisión de adorno de viernes y a la comisión de adorno de sábado, que arduamente están trabajando ahorita para darle los detalles muy finos que van a llevar nuestros cortejos procesionales y nuestras velaciones. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener también la oportunidad de platicar un poquito con don Antonio sobre la urna sevillana de Nuestro Señor, pero antes de empezar a preguntarle vamos a platicar con ustedes unos datos sobre esta urna. La urna sepulcral que lleva a la venerada y consagrada imagen del Señor sepultado es de origen sevillano, de finales del siglo XIX, y es un obsequio de don Juan Francisco Aguirre y Asturias, gran devoto del Señor sepultado y colaborador de la sociedad encargada de su culto y de la parroquia de los Remedios en aquel entonces. Según el historiador Mario Gilberto González, que en paz descanse, esta urna es un decaedro simétrico y la conforman dos piezas. Es de madera tallada, sobredorada, con vidrios biselados. Descansa sobre 8 bases en forma de S y se remata con un ángel que se alterna con una antorcha o con un ancla. La antorcha representa la fe y el ancla la esperanza. Don Antonio, quisiéramos que nos platicara usted un poquito los conocimientos que usted tiene sobre esta urna sevillana del Señor. Muchas gracias. Sí, fíjese que la urna, pues, es una historia, ¿verdad? lo que usted acaba de expresar es bastante positivo. Lo que yo les voy a contar aquí, pues naturalmente yo lo traje de la revista Gólgota del año 1954, en su segunda edición, página 15. Los responsables de esta revista fueron don Guillermo Lira Moinedo y don Marcelo Gaitán Sánchez. Esta revista fue impresa en la imprenta Ibarra. Las fotografías de esa revista en esa época fue a cargo de la fotografía Solís, Noriega, Trócoli, Verducido, Ruano y de la Universidad de San Carlos. Los fotograbados de Llerena del Águila. Bien, la urna sepulcral dice en esa revista de que fue diseñada por don Francisco Álvarez, antigüeño, ¿verdad? Y la urna actual fue obsequiada por don Francisco Aguirre y Asturias. Fue pedida a Sevilla por conducto de don Eduardo Vivas Fernández, comerciante sevillano de 1883, siendo transportada por tren hasta Palín y de ahí en carreta a la Escuela de Cristo, Antigua Guatemala, siendo estrenada el Viernes Santo 23 de marzo del año 1883. En la guía de la Semana Santa antigüeña, publicada en el año 1943, pusieron equivocadamente como año del estreno de la urna en 1893, siendo la verdad que el estreno fue en el año 1883. Dice, sirva la presente aclaración para ratificar el error publicado en la guía cuaresmal del año 1943. Quiere decir que el pasado 23 de marzo de este año cumplió 136 años de su estreno. Qué interesante, es para la hermandad una joya muy preciada y realmente me causa mucha curiosidad y mucho gusto imaginarme cómo habrá sido el traslado de esa urna, que realmente es una urna bastante pesada. Solo la tapadera es algo que se tiene que cargar casi que entre cuatro personas. Y no me imagino el trayecto desde Palín en carreta hasta la Antigua Guatemala en aquel entonces. Me imagino que haber sido toda una travesía para las personas Una odisea. Sí, me imagino. Sí. Fíjate que este artículo lo escribe el hijo de don ¿cómo se llama? De don Francisco Aguirre. Se llamaba Jorge Aguirre Mateu. Él es el que da fe de esto, ¿verdad? Sí, qué interesante. ¿Y cómo era esto también de que fue diseñada por un antigüeño, como usted nos comentaba, pero que fue mandada a hacer a España? O sea, sí se pretendía que fuera realmente algo de lujo lo que viniera para el señor. Pues yo pienso que ese sí es un dato muy fidedigno, ¿verdad? Porque el mismo que lo escribió fue el hijo de don Francisco, ¿verdad? Incluso ahí menciona de que ellos están muy pequeños con su hermano, creo que se llamaba Julio y Francisco. Están muy pequeños y esa vez salieron por vez primera en la procesión del Señor Sepultado. Es muy bonito porque al final tenemos una urna de 138 años. Sí. Es mucha historia. 136, disculpe. Sí. Es mucha historia que va con ella. Es una gran responsabilidad para todos nosotros los miembros de la Escuela de Cristo, porque ver esa urna cuando va saliendo el día Viernes Santo, ver sus detalles en oro, ver las borlas doradas, ver al Señor envuelto en ella, esa imagen, yo creo que todo antigüeño, todo cucurucho, todo escuelero espera con ansias año con año para poderla apreciar. Y algo tan significante como la urna es un detalle muy hermoso que nos ha quedado de las generaciones pasadas. Sí. Fíjese que, hablando de la urna, ¿verdad? En una ocasión, porque antes no sé si ustedes se recuerdan cuando salía con bombillitas toda la urna, sí, iluminada. Sí. Pues les pusieron ponerle unas borlas en otro ladito más corriditas. Y al poner la argollita, la argolla se hundió. Y argumentaron que la urna estaba ya en mal estado, que tal vez la polía o estaba ya mala la madera. Pero no fue eso. Entonces yo les aclaré de que lo que pasaba era que cuando se sobredoró, don Juan Ruiz le taponeó con masilla los soquetitos que llevaba alguno de la luz eléctrica. Y tanta fue la suerte que en uno de ellos introdujeron la argollita y salía lo blanquito de la masilla. Me imagino qué susto. Pero se no, han la de haber llevado. Se ve que está en buen estado porque yo la he visto bastante bien. La urna hace poco, hace dos años. Salió a restauración también porque era necesario el remozamiento de que necesitaba, sí. Pero sí, tiene un especial cuidado el que tenemos con ella, porque como le digo, son 136 años. Sí, hemos recibido incluso la debida capacitación por parte del consejo, las instrucciones de lo que debemos hacer y no debemos hacer, y sí, hace 2 años nos la entregaron en estado óptimo de conservación y pues tratamos de mantenerla así. Sí, fíjese que sucedió también de que el oro de la urna tuvo un cierto, como dijera yo, de deterioro, porque en el año 1962 fue cuando cayeron unos aguaceros, pero enormes. La procesión ya había dado la vuelta en la plazuela, se dirigía a la calle de Los Pasos, cuando empezó una lluvia, pero torrencial. Se trató la manera de entrar a Jesús a San Francisco, pero ya la iglesia estaba cerrada, y ahí habían unas galeras de madera, y se trató de meterlo bajo la galera, pero no cupo la urna, ¿verdad? Ni el anda, ¿no? Se tuvo que regresar otra vez la procesión a la Escuela de Cristo. Pero muchos hermanos cargadores, con la pena de que se estaba mojando la urna, algunos sacaron sus pañuelos y lo estaban pasando encima del sobredorado, tratando de secarla, sí. Y eso levantó bastante el oro. Sí, es que eso es algo muy delicado. Sí, hay que dejarlo que seque, no hay que dejarlo, sí. Tocarlo. Sí, sí. Son experiencias y son pequeños detalles que a raíz del tiempo cada uno de los hermanos que conformamos las diversas hermandades, pues vamos viviendo. Son detalles, son anécdotas que van quedando para la memoria y para el recuerdo. Son la historia. Exactamente. Muy, muy bonitos y dignos de recordar. Don Antonio, personalmente, mucho tiempo fui parte de la comisión de pasos, y en el siguiente segmento, eso queremos, le quiero hacer unas preguntas, porque... personalmente, como les digo, a mí la comisión de pasos me mueve mucho. Yo amo mis 23 pasos que están ahí en la calle del Arco esperándome año con año, pero debemos de seguir con el pentagrama musical y les tenemos una marcha muy especial que es Madre de Dios, del compositor Juan Manuel Matías. Escuela de Cristo, un legado de fe y tradición. Las Hermandades de Jesús Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo le recuerdan utilizar un lenguaje adecuado, no utilizar celulares durante el cortejo procesional y respetar la solemnidad de las procesiones por una Cuaresma y Semana Santa de fe y tradición. Viernes Santo, un legado de fe y tradición. Viernes Santo en la antigua Guatemala. Viernes Santo en la Escuela de Cristo. Solemne cortejo procesional del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Inscripciones abiertas los fines de semana de Cuaresma en las instalaciones del convento de la Escuela de Cristo. Más información: www.escueladecristo.org. Escuela de Cristo, un legado de fe y tradición. Siguiendo con esta entretenida entrevista a don Antonio aquí tras bambalinas, pues hemos estado platicando, pero don Antonio, cuénteme, salgamos de la duda. Muchas son las historias que conciernen a la Comisión de Paso y a los pasos que vienen de Sevilla. Cuénteme cuántos fueron los que vinieron y cuáles fueron los que vinieron. Sí, fíjese que los pasos que vinieron en esa época fue la oración en el huerto, la sentencia, la calle de la amargura, el calvario y el descendimiento. Me imagino, y también una de las historias que van muy arraigadas a esta comisión es el, cuentan los señores de antaño que antes se tenían que llevar en hombros también los pasos. Sí, anteriormente salían unos pasos que eran de vestuarios en tela. Incluso hubo unas ocasiones en que también salió la Piedad que se encuentra en el Calvario. La Piedad que está en la iglesia del Calvario. Sí. Como parte de la procesión de la Escuela de Cristo. Exactamente, sí, he hablado aproximadamente como del año 1948, tal vez. Es interesante, como le digo, esta comisión es, pues tiene muchos detalles, muchas anécdotas, porque me comentaban que los fieles cargadores, antes de poder cargar al Señor, debían de cargar los pasos, pero según la historia que a mi persona dio, tenían que cargar todos los pasos. No, fíjese que en la junta directiva de la hermandad, pues naturalmente contrataba a su personal para que llevara en hombros a los pasos. Únicamente el paso que se llevaba en hombros por parte de los hermanos cargadores era el del descendimiento. Me imagino que ese es el paso emblemático de la comisión. Sí. Muchísimas gracias, don Antonio. Realmente qué interesante saber todo esto de los pasos. Pero también quisiéramos preguntarle que nos contara usted sobre la oración oficial de la hermandad que está hecha para el Señor. Quisiéramos que nos contara un poquito sobre la historia de esta oración. Cómo no, con mucho gusto. Fíjese que en una sesión, naturalmente no recuerdo si fue don José Quintanilla, era el síndico de la hermandad, él es fallecido, propuso de que se tenía que tener una oración especial para el Señor. Bueno, y se acordó de que todos los socios presentáramos una oración, y esa oración iba a ser elegida por el padre director de San Francisco, que era también director de la Escuela de Cristo, Fray Serafín Hernández. Entonces se dio un plazo para que se presentaran las oraciones, y muchos socios presentaron oraciones, unas oraciones muy bonitas, pero resulta que eran demasiado largas, extensas, mejor dicho, perdón. Sí. Y cuando se hizo las oraciones se depositaban en un buzón sellado por la junta directiva y el padre director. Y cada vez que se depositaban las oraciones, se llevaba el buzón a la iglesia de San Francisco. Ahí se mantenía hasta que se abrió el buzón, los padres se la eligieron y la alegría fue que la oración fue la que yo escribí. ¿Y qué sintió cuando le dijeron que su oración era la elegida? Mire, solo al principio, cuando dijo el padre Serafín, porque estaba el padre Ernesto, no recuerdo su apellido, le empezó a leer cuando dijo Jesús Dios nuestro, dije, bueno, es la que yo escribí, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, sí. Me dieron una medalla y tengo el diploma también ahí de reconocimiento. Aquí tengo una leyenda que salió en la revista Gólgota. No sé si la puedo leer. Sí, adelante. Dice en el acta número 91, de fecha 8 de octubre del año 1975, en su punto tercero, relacionado con correspondencia recibida y despachada, se lee la nota del padre Fray Serafín Hernández, OFM, indicando que la oración oficial de la hermandad es el acróstico presentado por el consorcio José Antonio Méndez Martínez, y dice Jesús Sepultado, EDC, la cual debe ser rezada en las salidas y entradas de las procesiones y en actos que estime conveniente la hermandad. En dicha nota se hace constar que esa oración fue la ganadora en el concurso. Posteriormente, en reconocimiento al señor Méndez Martínez, en el altar principal de la Escuela de Cristo, le fue otorgada una medalla al mérito, la cual le fue impuesta por el señor Mario Gilberto González, presidente de la subdirectiva sección Guatemala de la hermandad y cronista de la ciudad del Antiguo Guatemala, habiéndosele entregado por parte del padre Fray Serafín Hernández, OFM, un diploma de honor al mérito. Ay, felicidades, pues qué alegre. Todavía hacemos buen uso de esa oración para todos los actos que son especiales para nuestra hermandad. Y quisiera preguntarle, así de manera muy curiosa, es que me cuentan por ahí que pronto habrá una sorpresa para la Virgen también, ¿es cierto? Bueno, sí. Un socio de la hermandad pues me encargó de que se elaborara una oración para la Santísima Virgen, la que ya próximamente ya se las voy a entregar a ustedes, para que si la Santísima Virgen le parece que sea aprobada. Don Tonito, así en cariño, y la verdad es que en nombre de la hermandad le doy infinitas gracias, porque la oración encierra todo. Esa oración, cuando uno está frente al Señor Sepultado y frente a la Virgen, eriza la piel, eriza los sentimientos y llega hasta el alma, hasta el corazón. Muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias a usted. No, gracias a usted y al Señor que nos tiene con vida todavía. Y a la Santísima Virgen también, porque la Madre de Jesús. Y antes de ir a nuestra última marcha, quisiéramos pedirle, don Tonito, si usted pudiera dirigirnos un mensaje final para la feligresía que nos está escuchando esta noche. Muchas gracias. Sí, en realidad, pues todos los católicos debemos de reflexionar en esta época cuaresmal, que es de recogimiento espiritual. Debemos todos abocarnos a Dios nuestro Señor, principalmente a Jesús en Eucaristía, que es nuestro principal Dios vivo. Y no debemos abandonarle, sino que seguirle hasta el último momento. Que Dios los bendiga a todos y que la Santísima Virgen nos dé también su santa bendición. Muchísimas gracias, don Tonito, por habernos acompañado esta noche y por toda esta historia tan maravillosa que usted compartió con nosotros. No, las gracias yo se las doy a ustedes, y si en otra ocasión puedo servirles en algo, pues estoy para estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, don Tonito, y como le digo, un fraternal abrazo de parte de toda la hermandad. Muchas gracias. Y a toda la feligresía, gracias por escucharnos nuevamente en este su programa. Los esperamos el día de mañana, no sin antes darles las gracias a nuestra sociedad Ada Cruz y a don Tonito por esta entrevista tan gratificante. Y nos despedimos con la oración de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descanso en tus brazos, me entrego a tu paz. Renueva mis fuerzas, inspírame al soñar. Que mañana despierte con tu palabra en mi mente. Confío en tu amor, Señor omnipotente. Por otro día de vida tomado de tu mano, gracias, mi Dios, muchas gracias. Como última marcha, tendremos Consagrata, del autor Rafael García Reynolds. Escuela de Cristo, un legado de fe y tradición. Thank you. Pido con humildad que, en la hora de mi muerte, pongas tus divinas manos sobre de mí, ungiendo mi alma para que, limpia de todo pecado, llegue al tabernáculo de tu santa gloria. Agradecemos su sintonía y le invitamos a escuchar este programa de lunes a viernes, a la misma hora. Escuela de Cristo, un legado de fe y tradición.